Nuestros invitados son, como ya les había dicho, Jesús Cedenilla. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, Marina. Y Emilio Sánchez. Buenos días. Buenos días. Ellos son, respectivamente, el secretario y el coordinador de la delegación de Talavera de PROIDE, porque PROIDE estábamos hablando hace unos segundos que está en toda España, ¿no? Sí, sí. PROIDE es una ONG que está ligada a todos los centros La Salle de toda España. En la mayoría de ellos hay delegaciones y desde cada centro, pues, intentamos trabajar pues todas las acciones que desde PROIDE Central tenemos como objetivos a lo largo del año. Concretamente en Talavera, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos muchos años, pero la vuelta que le llamamos nosotros hace 9 años. Este año hará 9 años que volvimos a reiniciar PROIDE de una forma un poco más con más apoyo, creando un grupo de amigos y compañeros, porque somos amigos y compañeros, algunos profesores, otros maridos de profesores, juntar un grupo humano de 9 o 10 personas y 9 añitos para celebrar nuestro 10º aniversario el año que viene. Bueno, estupendo. Entonces, llevamos ya unos años de rodaje en los que a lo largo de estos años habéis ido haciendo un montón de actividades y campañas, sobre todo destinadas al tercer mundo, si no me equivoco. Sí, exactamente. Habitualmente en nuestra delegación nos planteamos como 3 momentos fuertes a lo largo del año. Una es la campaña de sensibilización que hacemos. Normalmente son campañas de incidencia social. Estos últimos años, este año, por ejemplo, estamos trabajando temas de medio ambiente, otros años hemos trabajado sobre el tema de la comida, el exceso de comida que tenemos en estos países, pues, y cómo explotamos un poco, entre comillas, toda la riqueza que tienen los países del mal llamado tercer mundo desde nuestro punto de vista. Nos centramos mucho en campañas relacionadas con el tema de la enseñanza, la educación. Nosotros pensamos que la educación es el mejor medio de hoy en día para que toda la gente en estos países pues pueda tener un futuro mejor, se puedan desarrollar mejor. Entonces, trabajamos por una parte eso, campaña de sensibilización. A lo largo de todo el año promocionamos mucho el comercio justo. Pensamos que es algo muy importante que la gente, los productores en sus países, sean capaces de trabajar en unas condiciones dignas y que reciban lo apropiado por su trabajo. Y por último, pues siempre nos centramos, normalmente suele ser la primera semana de mayo, la última de abril, en apoyar un proyecto solidario. Hemos estado trabajando, como decía Jesús, desde hace 9 años, este es el 9º año, y hemos tenido proyectos en Togo, en Guinea Ecuatorial, en Perú un par de años hemos trabajado con ellos, en Kenia, en Tailandia, en Chad, en Haití, y este año toca Togo. Volvemos a la zona de las sabanas, al norte de Togo. Este proyecto va en relación con la educación que hablabais. Sí. Lo que estamos pretendiendo es intentar mejorar un poco la atención y la calidad educativa de los niños de esa zona y también de los profesores y de los directores de los colegios. Hará un par de años el programa Pueblo de Dios de la 2 hizo un programa específico de este lugar. Le llamó Dapaón, Escuela de Maestros, por si alguno quiere y le interesa echar un vistazo, y se centra sobre todo en la formación de los profesores, porque allí el problema que hay es que la gente no está igual de preparada que aquí a la hora de dar una calidad de enseñanza. En ese vídeo llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de cuánto puede cobrar un profesor allí. ¿Cuánto puede cobrar un profesor allí? Dime, muy poquito. Piensa. Muy poquito, no sé. Allí hay 2 tipos de escuela. La escuela que tiene el gobierno, que vendría a ser la escuela pública. La escuela pública y luego hay la escuela católica. ¿Vale? Un profesor en la escuela pública viene cobrando al cambio unos 30 euros al mes. Sí, por ahí iban mis cálculos, ¿eh? Y los profesores de una escuela católica vienen cobrando 18, unos 18, 20, por ahí, o sea, al mes. Euros mensuales. Sí, sí, sí. Hay cambio. ¿Y por qué tanta diferencia entre la pública y lo que sería allí la privada, no? No es privada. Misioneros, fundamentalmente. Exactamente. Si no hubiera ese tipo de escuela en zonas rurales como esta, apartadas de los núcleos urbanos, mucha gente, mucho niño no tendría educación de ningún tipo. Entonces, las escuelas están sufragadas sobre todo con dinero de ONGs. Claro. La Salle tiene allí una escuela de maestros y tiene escuelas. Uno de los objetivos de este año es mejorar una escuela, la vamos a rehabilitar con un poco de la ayuda que mandemos, y otra es centrarnos con los profesores. Entonces, la educación para PROIDE es esencial para mejorar la calidad de toda la gente y sobre todo que sean capaces de tener un sentido crítico, porque sabemos que cuanta más incultura, más analfabetismo haya, la gente puede hacer con su población casi lo que quiere. claro, más fácil de manejar. Es más fácil de manejar un pueblo que no está educado. Eso. Exactamente. Eso, lamentablemente, en nuestro país está pasando algo parecido, ¿no?, con la educación. Pues, bueno, vamos a años luz de ellos, respectivamente. Sí, evidentemente, pero nos acercamos mucho. Pero también estamos atrasándonos en vez de adelantando más. Bueno, el objetivo fundamental, entonces, de este proyecto es mejorar y fortalecer la atención y la calidad educativa de los niños y niñas de estas escuelas rurales. Exacto. Y la rehabilitación de la escuela de Biancuri. Uh-huh. No sé si lo he dicho bien, sí, lo de Biancuri, perfecto, pero bueno. Hablan francés, pero... Ah, bueno, entonces seguro que lo he dicho para... Y la formación de profesores y directores para estas escuelas rurales de la región de las Sabanas. Uh-huh. ¿Qué actividades vais a llevar a cabo para... ¿Estáis llevando a cabo? Porque empezó esta semana, empezó el lunes las actividades. Actividades, entonces, ya, como bien decías, Marina, ya estamos integrados, estamos a mitad de semana con unas previsiones meteorológicas un poco adversas. Un poco pesarosas y haciéndonos de dudar, porque nos queda la maratón, que es el final de fiesta. Pero bueno, llevamos ya desayunos solidarios durante toda la semana. Esos desayunos pasan a ser cantina solidaria en los recreos, donde todos los chicos, mamás, papás y todo el que quiera participar, porque para eso estamos aquí, para que nos escuchéis y cuanto más vengáis mejor, pues asisten a una serie de bollos, de magdalenas, de chucherías que las mamás llevan, una pequeña cantina de gusanitos, KitKat, similares. Esta semana, entonces, descansan las madres de preparar el bocata. Efectivamente, descansan de preparar el bocata, pero nos les dan unas perrillas exacto, para poder comprar estas cosas. Y eso lo mantenemos durante los 5 días de lunes a viernes. Luego el siguiente paso que tenemos importante es la cena solidaria, que le llamamos. Eso sería el jueves, día 5 de mayo, a partir mañana, de las 8:30, mañana. Ahí el tiempo no nos impide nada, porque lo hacemos en el salón de actos de primaria y no tenemos ninguna pega. Y dices, es una cena solidaria. ¿En qué consiste esta cena solidaria? Pues mira, Emilio, que es más, que os lo cuente, Emilio, que lo explica mejor que yo. A ver, la cena es una forma de compartir con la gente que menos tiene, y me explico. Durante la cena solidaria, que no es una cena como tal, lo que hacemos es explicar el proyecto de este año, a través de un vídeo que hemos hecho. Siempre suele venir alguna persona que tiene algún compromiso con una ONG, que ha estado en algún proyecto de verano. Este año viene Javier Acituno, es un antiguo alumno del cole, que nos va a contar un poco su experiencia. Él ha adoptado una chica de Etiopía. Entonces pertenece a una ONG que se llama Abay Nilo Azul, y a través de esa ONG nos van a enseñar cómo podemos cooperar desde la distancia. No hace falta ir allí, sino que desde la distancia, ¿qué podemos hacer? Y luego normalmente solemos terminar con una actuación musical. Este año León y Mar, pues, nos van a acompañar, y al final el compartir la cena solidaria es simplemente un bocadillo, una botella de agua, un dulce que nos ofrecen alguna pastelería por ahí. Un colaborador. Y la idea es que un poco lo que tú creas que te puedes gastar en la cena en tu casa, lo puedas aportar para el proyecto. Uh-huh. Eso, o sea, es que puede ir el que quiera, la entrada es libre. El que quiera, libre, exactamente. Y ganas de colaborar. Cena solidaria. Nunca. Muy bien, muy bien. ¿Y terminamos entonces con este maratón? Con ese famoso maratón solidario, donde ahí entráis vosotros, y agradecimiento, antes de que se me olvide, como colaboradores. Sí, estaba mirando la camiseta. Efectivamente, nos costeáis con la ayuda importante en la elaboración de esa camiseta, que la vendemos a un precio de 6 euros y que nos da uno de los mayores recaudaciones que podemos hacer de estas pequeñas gotas que vamos asimilando. Que es bonita, por cierto. Es azulita. Muy bonita. La del año pasado. La verano. La de este año es un poco con una tortuga más llamativa. Naranja. Un naranja muy chillón que hemos dicho, por si acaso a Marina la luz ahí le... Bueno, el naranja es mi color favorito. Pues te aportaremos una como ayuda y colaboración. Entonces, lo empezamos el viernes día 6. Si el tiempo nos acompaña, decía el José Luis Muela, que ojalá y no llueva en las ferias. Pues yo digo, ojalá y no llueva el viernes de maratón. Bueno, que el viernes nos dé por lo menos durante el maratón, que es a las 6 de la tarde, empieza a las 6 de la tarde. Bueno, pues habrá que haga un respiro si llueve, que esperemos, no llueva a las también 6. Total, podemos refrescar el patio por la mañana. Claro, ¿cierto? Frío no va a hacer, aunque llueva frío ya no hace. y empezar a las 6. Entonces empezamos con igual. Actividades deportivas de todo tipo, fútbol sala, baloncesto, ping pong, judo, que va a haber una exhibición del la escuela de judo Yamato Takeru, que da clases en el cole. Bueno, todo lo que podamos hacer, talleres de comida, que hasta van a hacer zumba, con tenéis. Sí. Bueno, intentar estar de 6 a 12 o lo que nos deje la noche. Qué bien, ¿correcto? O sea, sin hora. Sí, como esas fiestas cuando éramos jóvenes, que íbamos sin hora. Paramos la música, pero podemos continuar en el patio divirtiéndonos perfectamente. Qué bien, fantástico. Podemos animar a todos nuestros oyentes, ¿no?, que vayan a este maratón deportivo que va a tener lugar el viernes a las 6 en el patio del colegio. En el patio, sí. Del colegio de La Salle. Todas las actividades las hacemos ahí en el patio, en las instalaciones del colegio de La Salle de aquí de Talavera. Y una vez que se haya terminado esta semana, ¿se recogerán todos los fondos recaudados? Sí, normalmente para el mes de junio aquí Jesús empieza a hacer sus cuentas y al final pues sacamos el dinero. Ese dinero se manda a Proyecto Central, a Madrid, y desde allí ellos gestionan todo el dinero, porque nosotros el proyecto de este año, el precio total o el coste total son 24.000 euros, de los cuales vamos a aportar nosotros 4.000. Intentar aportar 4.000, como hacemos todos los años, si son 4.100, mejor, si son 3.900, estupendo. Peor. Lo que tenemos que pensar. No, aquí hay que pedir. Tiene que ser de 4.000 para arriba. Pues venga, chicos, que estáis escuchando la radio, a ver si llegamos a los 5.000. Lo que tenemos que pensar es que nosotros somos un centro de 400 alumnos más o menos y bastante bien sale la cosa, la ayuda. Hay padres, hay alumnos, hay antiguos alumnos, hay muchísima gente que se implica en nuestros proyectos. Pueden ir niños a participar en esta maratón que no sean de La Salle. La mayoría de los pequeños. Están invitados niños de todos los colegios de Talavera, de la comarca y alrededores. Exacto. Cierto, tenemos un partido extraordinario. Yo llevo el Club Deportivo La Salle dentro del fútbol, el poco de deporte que hacemos en el cole. A ver si nos animamos a hacer más. Y tendremos un partido especial entre, lo voy a dar a la luz pública, La Milagrosa Prebenjamín contra La Salle. Y de cadete de primer año, La Salle contra Ubama Fútbol Sala. Muy bien. Hasta ahora no lo sabían los chicos, ya es una sorpresa que se ha escuchado en la y una onda. Primicia que nos ha dado aquí a nuestro magazine de hoy Radio Talavera, que bueno, merece la pena tener primicias, eso siempre se agradece. Deseamos que os vaya muy bien. No sé si me queréis contar alguna otra cosa de esta semana que se nos haya quedado en el tintero de este proyecto o de algún otro proyecto. Una de las cosas que también incluimos y que bueno, no cae dentro de lo que es la semana, pero que es importante para nosotros también, es el compromiso que tienen las familias de los niños que hacen la primera comunión en el colegio. Antes tenían una costumbre que habitualmente pues hacían un pequeño a los catequistas, al colegio, para por motivo de la primera comunión, pero ya desde hace unos años hemos pensado o han pensado también que sería bueno poner su granito de arena para aportar para los proyectos de cada año. Entonces el pasado viernes, que se celebró un pequeño acto antes de las comuniones, todos los niños de tercero de primaria del cole dejaron su deseo para los niños de allí. Tenemos un cartelito pequeño en la cartelería que tenemos allí en el rincón de Proyecto del Cole con cada uno de sus deseos y cada uno pudo aportar lo que quiso para el proyecto. Entonces es una cosa que nos gustaría resaltar también, claro, porque es importante. Un detalle es muy bonito, es muy bonito. ¿Y qué pasaría si una persona dijera, oye, pues esto de la Semana Solidaria está muy bien, pero ¿y si yo quiero participar en Proide, qué tengo que hacer? Pues nada, acercarse por el colegio. Por secretaría del cole, preguntar por alguno de nosotros. Laura, la secretaria, que colabora y mucho en esta semana, pues le pasaría teléfono de cualquiera de nosotros y aportar un donativo siempre es bien llegado. ¿Estáis escasos de voluntarios o tenéis suficientes? Ahora mismo, a nivel de voluntariado, normalmente alumnos del cole se ofrece, todo el mundo. En ese aspecto no pedimos, pero siempre es bueno también todo aquel que quiera ser voluntario. Pero vamos, voluntario. Que no os podéis quejar. No, efectivamente. No nos quejamos. Si no, lo desviaríamos para Madrid Central, para voluntariado internacional, que eso sí es bueno. Ahora mismo el equipo nuestro está compuesto permanentemente por 10 personas y entre colaboradores tenemos a bastante gente alrededor. Pensar que Proide se trabaja con voluntariado. No hay, quitando en la sede central, que haya dos o tres personas que estén remuneradas por su trabajo a la hora de presentar, programar proyectos y todo eso, el resto en toda España todo el mundo es voluntariado. Claro, pero es que lamentablemente, bueno, lamentablemente o afortunadamente, estas ONGs funcionan con voluntariado. Sí, sí, sí. Que muchas veces es lo que da valor también, ¿no?, a una organización, porque es lo que te hace trabajar porque quieres. Desinteresadamente. Y entregarte a tope. Muchas veces, lamentablemente, cuando nos empiezan a pagar, como que disminuye nuestra... Se ve de manera distinta. Claro, disminuye nuestro voluntariado, precisamente. Exacto. Entonces, bueno, pues es la parte buena que tienen estas ONGs. Uh-huh. Nada, os animamos desde aquí que sigáis trabajando mucho por el bien del mundo. Muchísimas que hace gracias. Mucha falta. Granito a granito, como dicen por ahí, el granero se puede ir llenando. ¡Hombre! Y poquito a poquito, seguro que mucha gente puede pensar, hay multitud de personas en el mundo que se dedican a hacer cosas buenas. Uh-huh. Y como son cosas que no salen de lo normal y no son noticia, ni se publican, no se dan cuenta de eso. Por lo tanto, nuestro homenaje a todas esas personas voluntarias que... Y nuestro lema dice, Emilio, mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Efectivamente, un lema que, bueno, pues todos los lasalianos llevan y conocen perfectamente. Exacto. Marina, a ti y a Uy Radio. Muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte. Y que lo dicho, el día viernes, ¿qué es día? Viernes 6, a solo, partir de las 6, que sí. No caiga ni una gota de. Solo tiempo. Que se refresque el patio por la mañana. Exacto. Y si no, nos vemos el día 20, que es la otra fecha que tenemos por si acaso. Y si no, todos los niños con chubasqueros y ya está. Si a los niños les gusta mojarse y frío no va a hacer. Muchas gracias por haber estado con muchas nosotros. Muchas gracias, Marina. Y a ustedes, a nuestros oyentes de este magazine de Talavera, nos despedimos ya hasta mañana. Seguimos con la música que vamos a escuchar en estas ferias de Talavera. En esta ocasión, el grupo Ícaro con Hoy vuelve a ser un día gris. No es un título muy positivo, pero nosotros sí que vamos a ser positivos y nos vamos, de hecho, con este mensaje que nos trae Proide, ¿no? Que hay que dejar este mundo un poquito mejor. Hasta mañana, muchas gracias por su atención. Aún quedan vestigios de tu ansiedad.